Mi nombre es Ingrid Janet Molina Martínez. El motivo en realidad de esto es para comunicar lo que yo me ocurrió el día jueves 6 a las más o menos a las 11 de la mañana. Ya fui agredida por un auxiliar de un bus de la vía San Pablo. Eso fue en la calle Paglieta, con no recuerdo la otra calle en realidad, pero fue justo en esa esquina. Cuando venía la micro, yo hago parar la micro para subirme para la micro y me voy a subir por el lado de atrás porque el chofer abrió el lugar de atrás. Cuando la auxiliar del bus me proporciona una patada en el rostro. Después ella se baja, no me deja subir, me jala de los pelos y me tira al suelo. Y cuando yo estoy en el suelo, ella comienza a darme de patadas en un brazo, en el pecho y en el rostro. Yo le preguntaba a ella qué era lo que había sucedido. Jamás me dijo nada, eran solo garabatos. Yo jamás a ella la toqué porque yo no tengo problemas con nadie. Lo único que yo hacía era preguntarle qué era lo que le pasaba, que por qué ella no me explicaba, de qué se trataba. ¿Usted la conocía? Nada. Solamente la ubicaba porque un par de veces yo me subía a esa micro y ella, como era la auxiliar, yo le pagaba el pasaje nada más que eso. Yo no conozco mucha gente en San Pablo, ya que yo vivo más o menos hace como un año ahí, porque estoy allá en ese lugar por temas de trabajo. Entonces, no la ubicaba, ni siquiera temas de conversaciones con ella, jamás. ¿Al chofer tampoco? No. También exactamente lo mismo porque es chofer y uno toma la micro constantemente, nada más yo... No había ningún tipo de relación. Ningún tipo de relación. Lo que sí me llamó mucho la atención en ese momento fue que el chofer jamás bajó a prestar ayuda en nada. O sea, él esperó a que la auxiliar me golpeara, me tuviera tirada en el suelo cuando fue recién ahí, que él se bajó a tomar a la señorita, subirla arriba. El bus estaba lleno de gente. Yo no sé si habían niños, pero igual me imagino el impacto para ellos de algo así. Ningún pasajero hizo ningún pasajero. Ningún atisbo de defenderla o de preguntar algo. Nadie, nada. Ellos se subieron, yo quedé botada en el suelo, ellos se subieron y siguieron su marcha. ¿Qué es lo que hizo después? Ya. Después me fui a Carabineros inmediatamente, puse la denuncia, ya que también me llamó mucho la atención, porque en ese momento habían 3 carabineros ahí, 2 me llevaron a constatar lesiones, pero me llamó la atención de que nunca nadie de ellos siguiera la micro y detuviera a la mujer desde en ese instante, que era lo correcto. ¿Qué tiempo pasó entre que la golpearan y fue a hacer la denuncia a Carabineros? Aproximadamente. Entre 3 a 5 minutos, porque la calle es cerca, o sea, estamos a 2 cuadras, cuadra y media de los carabineros. Entonces fue poco el lapso en que ellos podrían haber hecho algo, porque desde el momento que yo llegué, ellos de más podrían haber alcanzado el bus y haber detenido a la mujer. Nunca lo hicieron. Entonces me fui a constatar lesiones, tengo la documentación y fue en ese momento en que yo durante todo el día comencé a llamar a carabineros si ya habían tomado detenida a la mujer y todo, que no, es que no, es que fuimos al terminal, es que ella ya no está, que nos dijeron que había ido a Puerto Montt, que fuimos a su casa, tampoco estaba. Pero yo creo que esto es un tema de negligencia de parte de ellos, porque si ellos hubiesen hecho las cosas bien, ellos hubiesen seguido el bus y hubiesen detenido a la señora de inmediato, porque ella trabaja en ese bus. ¿Usted sabe cuál es el nombre de...? Sí, tengo el nombre, la patente del bus... Todo, incluso del chofer tengo también. Y a partir también de ese momento, del jueves pasado a hoy miércoles, ¿qué le dijo Carabinero? ¿Qué respuesta le han dado? Mire, hasta el momento nada, yo estoy esperando que llegue la citación de la fiscalía. Lógicamente yo hice mis averiguaciones también con abogados, porque yo voy a llegar hasta la última instancia con esto, porque yo puedo tener un daño, pero súper, súper fuerte en un pecho izquierdo, que fue donde ella me golpeó. Ya que de hecho en este momento está siendo tratado por la AS por cualquier cosa. Después de la denuncia a Carabineros, ¿hizo denuncia a Fiscalía? ¿Cómo fue el procedimiento? Se hizo la denuncia, Carabineros el día siguiente, el día viernes, tengo entendido que como a las 10:30, 11, entregaba toda la documentación a la Fiscalía. Y ese es el documento que yo estoy esperando, la citación. El día viernes yo me presenté incluso a la Municipalidad de San Pablo para conversar este tema con el alcalde, porque ellos, como municipalidad, tienen que ver el tema del terminal de buses, porque esta niña trabaja en un bus ya de la localidad de San Pablo. Entonces, ¿qué sucedió? El alcalde no me atendió y mandó a otra persona de nombre Maritza Rojas, tengo entendido, para que ella me atendiera. El alcalde en ningún momento se acercó a mí a preguntarme qué había pasado ni nada. Lo único que él dijo por otro lado, que seguramente eran líos de falda. Que yo sepa, no tengo ni amante ni marido como para andar metida en ese tipo de problemas. Entonces, según él, hay que escuchar las dos versiones instituciones, pero él a mí nunca me escuchó, nunca lo hizo. A mí la verdad de las cosas, como ciudadana, me da mucha lata toda esta situación, porque yo tengo entendido, ellos se conocen todos como población, no sé, pero eso no les da derecho a mantener al margen a una persona que viene recién llegando. No es justo. ¿Usted en San Pablo qué hace normalmente? Yo vivo allá. ¿Ya? ¿Vive en San Pablo? Sí, yo vivo en San Pablo. ¿Trabaja aquí en Osorno? Yo trabajo en Osorno, Valdivia, Puerto Montt, porque presto servicios a una empresa que es de Santiago, que es la nuestra. Y ¿servicios de? De aseo. Yo salgo muy temprano en realidad. La verdad que cuando yo trabajo acá en Osorno, a veces salgo como a las 10, las 11, y fue ahí cuando yo me topé a la micro en realidad. Pero siempre yo salgo como a las 5 o 6 de la mañana cuando tengo que viajar a Valdivia o a Puerto Montt. No tengo mayor contacto con nadie allá. ¿Usted se acercó a la empresa de buses de San Pablo? ¿Habló con algún directivo? La verdad que no. Lo único que sé es que la dueña de ese bus es hermana del auxiliar que me golpeó. Esas fueron las conclusiones que nosotros después sacamos. Yo necesito que esto se aclare, que de partida ella dé las disculpas públicas y que me diga algo de esta agresión. Porque la verdad que yo la desconozco. Yo desconozco el motivo de esta agresión. Encuentro que no la merezco. Aunque hubiese una persona, las cosas no tienen por qué andar a golpe. Estamos en el tiempo de los cavernícolas para que esas cosas sucedan. O sea, hay palabras. Yo me imagino que la gente se educa para algo. Entonces, no corresponde. Por lo mismo, yo estoy haciendo todo esto público y estoy haciendo las cosas como corresponden, porque necesito que esto se aclare.